Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Me gustó ese amague, Víctor, ahí amagaste como para entrar y después bien. El desarrollo de los temas que planteamos antes, o sea, la superficie, ¿no? La realidad política superficial y lo que se mueve por debajo. Sí, por debajo creo, Carlos, que vamos a asistir en las próximas semanitas, creo, a la formalización de cierto esclarecimiento sobre el sector UNEM, ¿no? Donde no veo otra opción que el quiebre, la partida. La asimilación a alguno de los otros candidatos, o sea, hacia el PRO o hacia Massa. Sí, y puede quedar un aspecto testimonial, un sector testimonial en cabeza de Cobos y Wiener, quizás. Sí. Más Wiener, quizás, ¿no? Creo que Carrió ya está trabajando para Macri, claramente. Sí. Y después que Pino se correrá un poquito más a la izquierda. Bueno, digo, acá también lo que vale en el análisis, porque también para separar lo superficial de lo profundo, hay una cuestión que es quién con quién, ¿no? Entonces, hay una mirada que puede analizar esto de si está bien o cómo hace. Por ejemplo, por citar un caso como nombraste vos, Carrió, para asimilarse al macrismo, ¿no? Que en los hechos se transforma en alguna pirueta que es, no sé, una buena relación con Michetti, ¿no? Sí, una cercanía. La necesidad de enfrentar al gobierno. Ahora, en lo profundo me parece que hay dos formas de entender la oposición. Hay un sector de la oposición que se asume como suficientemente débil. Que simplifica al adversario. O sea, hay un adversario que es el gobierno para un sector de la oposición. Entonces el tema es cómo ganarle a ese adversario, así se dice. No cómo competir con cuatro listas. Es decir, ¿cuál es la mejor forma de ganarle al gobierno? Esta. Entonces ahí es donde se asumen ligándose a un partido o el otro. Porque alguien puede decir, bueno, pero bajan las banderas, ¿cómo puede ser que el radicalismo o un sector de radicalismo pueda ir con el PRO cuando teóricamente no hay demasiados principios que los unen en teoría? Pero me parece que hay un sector que hay dos miradas sobre la oposición. Una es, bueno, tampoco estamos dispuestos a todos por ganarle al gobierno, y otra es, lo que tenemos que lograr es que el gobierno se vaya. Por eso, la política tiene multiplicidad de aristas. Una arista es la propuesta de gestión o de gobierno, en la que casi nadie mira, que casi no existe. Está bueno esto, porque parece que no hubiera una propuesta oficial, ¿no? Que no estuviera obligado el gobierno a hacer una propuesta oficial. Y la oposición tampoco. Claro. No hay porque propuesta. Con hacer oposición alcanza, claro. Claro. Exactamente, la política es hacer oposición y el oficialismo es hacer oficialismo. Esa es la propuesta, pero no hay. Y hacer oposición de la oposición. También. ¿No? Porque el oficialismo hace eso, hace oposición de la oposición. Entonces, como te decía, hay varias aristas. Una es esa, pero otra también es la política electoral. Claro. Que te obliga a tener que negociar acuerdos, alianzas. Y me parece que acá, en la Argentina, hay un problema muy grave con respecto a esto. Que hay una idiosincrasia de creer que políticos que se unen para una coalición está mal y están rosqueando para quedarse con la. Cuando en verdad, en muchos países, en innumerables países, gobiernan coaliciones desde hace muchísimo tiempo. No nos vamos a ir lejos. Nos quedamos con Brasil. Es una coalición de gobierno. Claro. Vamos a Uruguay, al Frente Amplio. A ver, sí. Frente Amplio. Vamos a Chile, a la Convergencia Socialista de Bachelet, que son decenas de partidos, ¿no? Me parece que no hay que temerle a la coalición. Y digo, el día de mañana, si se unieran Macri y Carrió, por ejemplo, yo no me asustaría tanto. No me asustaría tanto, porque me parece que hay demasiados prejuicios en cada uno. Claro. Y termino con esto, y te hago una pregunta. Decime. que me gustaría hacérsela, que vos no me la vas a responder, te la hago vos por compañero de programa. Claro, podemos ensayar un poquito. ¿Qué es el pro? Claro. ¿Qué es el pro? Claro. No sé qué es el pro. Claro. Sí, hay una zona donde me parece también que el trazo grueso, el planteo dialéctico, ¿no? De las ideologías, en principio. A ver, entre el Frente para la Victoria y el PRO hay mucha menos distancia de lo que se presenta. Sí, absolutamente. ¿No? Quizás hay más puntos en común. Quizás el PRO hasta es más parecido al peronismo que otro partido, ¿no? Que el propio peronismo. Que tampoco sabe muy bien cuál de todos es en este momento. Bueno, el peronismo, lo que vos decías, ¿no? El peronismo es una afluencia de distintas vertientes que de pronto se le pone el nombre de peronismo, sí, ¿no? Sí, sí. Además, como una forma, precisamente en su propia definición, está lo inasible de lo que es, y por eso también a lo largo de la historia tanta gente lo interpreta según le parece, según lo que cree que... Yo creo que habría que cambiarle los nombres a los partidos políticos, transparentarlos. Ajá. ¿No? Es decir, porque vos tenés Frente para la Victoria. Sí. Es decir, nos juntamos para ganar. Ese es el... Sí, bueno, una definición un poquito... Sí, sí, literal sería esa, digamos. Nos juntamos para ganar. Sí. ¿No? Sí, sí. Pro... Sí. Creo que es pro, ¿no? No tiene una identidad P, la R y la O. Me parece que sí, yo, a esta altura. Partido de la. Pero no la tiene, digamos, por lo menos en el conocimiento público. Es pro, es vamos. Sí. Pro, sí. A favor de. Sí. No sé, puede ser a favor de Lanús, puede ser a favor de sí. Chacarita o a favor de no sé qué. Uh-huh. Unión Cívica Radical. Sí. Es la unión civil y radical. Sí. ¿Y qué es eso? Claro. ¿No? Entonces yo digo, prefiero decir, bueno, partido de derecha. Claro, derecha jodida. Claro. Derecha más o menos tranqui. Izquierda. Izquierda rompemos todo, izquierda democrática. Claro. ¿No? Más o menos, empezar sí. a transparentar los nombres, ¿no? Entender claro. más que son los nombres. Claro. En Estados Unidos tenés el Partido Demócrata sí. y el Partido Republicano. Sí, lo que también lo hace discutible, ¿no? Porque absolutamente. Entonces quiere decir que los demócratas no son republicanos. Republicano, y que los republicanos no son demócratas. En fin. ¿No? Sí, sí, en las denominaciones, te digo más allá de este jueguito que hacemos, en las denominaciones no está todo claro, pero por parte tampoco está claro en los hechos, ¿no? Me parece que. Hay una variedad en el discurso, hay una variedad en los perfiles o en el marketing de cada uno, pero hay una zona muy estrecha, ¿no? Como esos partidos de fútbol que la cámara toma de arriba y se ve que los jugadores están todos en un espacio reducido. Bueno, acá la banda no es una banda ancha. En lo que hay, al menos en los partidos mayoritarios o con más caudal de votos. Digo, todos son un poquito del centro para acá y un poquito del centro para allá, más sí, o menos. Sí, sí. Más sí, o sí. menos. Nadie saca demasiado los pies del plato y estoy hablando, por supuesto, de los partidos que son los que reúnen mayor caudal de votos, como decíamos. O intencionalidad, ¿no? Sí. De todos modos, me parece que, siendo un poco, saliendo un poco de la abstracción, en algún momento. Lo que va a estar claro es cuáles van a ser cada una de las fórmulas, ¿no? Y en ese sentido parece que estuviera ya, como vos decías en el principio del programa, aclarando el panorama que por necesidad o por lo que sea, Scioli va a ser el candidato oficial. Ahí, a ese punto quería ir, sí, pero lo vemos en el próximo bloque. Dale.